Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Educación Radio. Comienza el podcast del racismo. Jóvenes construyendo una Europa social e inclusiva. Hola, buenas tardes. Soy Pablo y aquí estamos desde Planeta Coge. Vamos a hablar sobre el Día contra el Racismo, desde la matanza de Sharpeville en 1960. Vamos con nuestros compañeros Hansel y Johan. Chicos, contadme, ¿dónde estáis? Hola, soy Hansel. Estamos hoy en el centro de Valencia mirando a mucha gente por el Día del Racismo. Se ve a demasiada gente en contra del racismo. Vamos a pasar con mi compañero. Hola, yo me llamo Joan y aquí hay muchas cosas, como una bandera de colores que es contra el racismo, también carteles que hice, no el racismo, también carteles que hice. El enemigo no viene a patera, viene en limusina. También mucha gente ahí pasando con carteles que dicen no más racismo, el racismo nos mata. Mucho movimiento, nos despedimos de la conexión. Gracias chicos, este espacio es posible gracias a nuestros patrocinadores. Zapatería Kitty patrocina a Educación Radio. Ven a la Zapatería Kitty y compra cosas diferentes. Seguimos con la conexión y vamos con nuestra compañera Naomi, que tiene una invitada. Hola Naomi, ¿con quién estás? Muy buenas. Hola, Pablo. Bueno, ahora estamos aquí con Fidous, que es una chica que tiene un outfit muy bonito, y me he parado a preguntarle que cuáles son las razones de que ella esté aquí. Estoy aquí para apoyar a la gente que han pasado cosas malas y para eliminar el racismo. ¿Y qué piensas tú que podría ayudar para eliminarlo o quitarlo? Que veamos que somos iguales y el color no importa. Bueno, muchas gracias, lo que tenemos por ahora. Gracias. Gracias, Naomi. Un testimonio muy interesante. Ahora vamos a conocer a tu compañera, que está en otra parte. Daniela, ¿qué tenemos? Hola, Pablo. Bueno, estoy aquí con una chica la cual veo bastante activa en la manifestación. Dime, ¿cómo te llamas? Sara. ¿Cómo se siente el ambiente aquí? Pues está muy emotivo. Hay mucha gente. ¿Y con quién has venido? He venido sola. ¿Has estado en alguna otra manifestación contra el racismo? No, es mi primera vez. ¿Has experimentado alguna vez una experiencia racista hacia ti o hacia alguien cercano? Sí. ¿Nos contarías un poco sobre ella? Bueno, pues una vez me pasó que mis profesores, mi profesora de matemáticas, me empezó a bajar la nota por ser de este país. ¿Al final lo pudiste solucionar? Sí. Bueno, esperemos que no te vuelva a pasar y bueno, ¿volverás aquí el año que viene? Sí, ¿puedo? Sí. Y antes de volver la conexión, vamos a la publicidad. Inside, Educación Radio. Sé valiente, acércate y compra cosas nuevas. Programa Educación Radio de Valencia Coge. Síguenos. Pues la manifestación sigue por el centro de las calles de Valencia. Y tenemos una enviada, más sí que tenemos. Bueno, Pablo, aquí estoy en el medio. Te enseño aquí para que escuches lo que está pasando. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Y antes de despedirnos, un mensaje de nuestros patrocinadores. Proyecto Erasmus, Unión Europea. Insight, Educación Radio. Sé valiente, acércate y compra cosas nuevas. Y hasta aquí el programa de hoy sobre el Día Internacional contra el Racismo. Soy Pablo y ha sido un gusto estar con vosotros. Espero que os haya gustado. Nosotros hemos disfrutado mucho haciéndolo. Programa de Educación Radio de Valencia Coge. Síguenos.